A los hombres les gusta hablar de las mujeres. Así no tienen que hablar sobre sí mismos. ¿Cómo se explica que en los últimos 30 años ningún hombre haya producido un texto innovador sobre la masculinidad? Ellos son tan locuaces y tan competentes cuando se trata de disertar sobre las mujeres. ¿Cómo se explica ese silencio con respecto a sí mismos? Porque sabemos que cuanto más hablan, menos dicen sobre lo esencial, sobre lo que tienen realmente en la cabeza. ¿Quizás quieren que seamos ahora nosotras las que hablemos de ellos? Estoy leyendo la página 118 de un maravilloso libro que se llama La teoría King Kong, escrito por Virginie Despentes, una mujer francesa, feminista, una mujer que ha sido violada, una mujer que ha estado en la prostitución y que ha escrito un texto inmejorable sobre feminismo. Leo este texto como introducción a este espacio que le he llamado Machos, Varones y Maricones. Machos, varones y maricones. Una conversación con hombres, no para hablar del mundo, de la historia, de la sociedad o de la revolución, sino para forzarlos a hablar sobre sí mismos, sobre sus pezones, sobre sus erecciones, sobre sus sensaciones, sobre sus sentimientos y sobre todo para preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, les cuento que para hoy tenemos reservado un encuentro que lo hemos venido trabajando y esperando largamente con don Mariano Baptista Gumucio. Don Mariano Baptista es un historiador. Es un historiador que ha escrito cualquier cantidad de libros, que hace un programa hace muchos años sobre la cultura boliviana y que es realmente un personaje que se podría decir que conoce profundamente no solamente la historia de nuestro país, sino también la cultura, las regiones. En fin, si habría que decir a alguien que refleja una especie de enciclopedia boliviana, ese es Mariano Baptista Gumucio. Estamos esperando que llegue, está ya muy cerquita, a los estudios de Radio Deseo, y entre tanto estoy yo hojeando un libro que él me ha hecho llegar, El País Machista, la condición social de la mujer en Bolivia, y estoy buscando la fecha en la cual en 1977, Mariano Baptista estaba publicando este libro, El País Machista, la condición social de la mujer boliviana, con una recopilación increíble de textos que, porque para recopilación de textos históricos también don Mariano Baptista es todo un conocedor, hay que atreverse para poder hacer esa recopilación. Bueno, ya nos honra, ya está llegando aquí al estudio. Don Mariano, gracias por estar acá, bienvenido. Vamos a incluso transmitir por Facebook este encuentro. Estaba justamente hablando del libro que tan gentilmente me ha hecho llegar. Le agradezco mucho, Bolivia, País Machista, nada menos que de 1977. Sí, ha cumplido más de 40 años, ¿no? Sí, 40 y pico. 40 y pico, pero como usted dice en la dedicatoria, sí, es realmente un libro precursor de muchas cosas, porque es de verdad, esto no se hablaba. No se hablaba de esto, sí. No se hablaba. Ahora se habla mucho, aunque no con suficiente profundidad. Sí. Y bueno, le cuento que este espacio al que yo lo he invitado, sí, se llama Machos, Varones y Maricones. Sí. Es un espacio a través del cual yo lo que intento, lo que quiero, es entender qué está pasando, no con las mujeres, porque eso lo conozco muy bien, sino qué está pasando con los hombres en Bolivia, ¿no? Ajá. Así que me ha parecido que usted es un personaje por demás interesante para entender esto, don Mariano. Bueno, estoy a tus órdenes, María. La primera cosa, ¿cuántos caudillos diría usted que hemos tenido en la historia de Bolivia? Caudillos verdaderos, a ver, el Belsu en el siglo XIX, bueno, los precursores, Bolívar, Sucre, eran indudablemente caudillos también. Después vienen una serie de, después del desastre del Pacífico, vienen una serie de gobernantes conservadores, de tipo muy austero, muy serio, ¿no? Emprendedores mineros, en fin, juristas. Luego viene la revolución liberal, la revolución federal. Ahí se distingue un caudillo, el caudillo aymara que apoya a Pando, que es de esta genealogía, son varios, el Vilca. Zárate Vilca. El temible Vilca, ¿no? Ya hubo otro Vilca en la época de Morales, que surgió con Morales contra Melgarejo y lo persiguió hasta la frontera del Perú. Luego hemos tenido caudillos de tipo militar, como Bush. Villarruel no fue un caudillo, era un militar de bajo perfil. Y dos figuras importantes paseñas del siglo XX son Bautista Saavedra, que es un auténtico caudillo republicano y que representa al cholo paseño, ¿no? El cholaje paseño, y Hernán Siles Suazo, que encabeza la revolución del 9 de abril y se porta heroicamente. También podemos hablar de otro caudillo, que es Juan Lechín Oquendo. ¿Barrientos no sería un caudillo? También a su modo, sí. Uh-huh. Ahora, don Mariano, son muchos caudillos, son demasiados caudillos demasiados, de nuestra historia, demasiado. ¿No? Son demasiados. Sí. Yo creo que, por supuesto, Morales entra dentro del concepto de caudillo. Me gustaría conocer cuál es el concepto de caudillo que manejaría usted, o que maneja usted para hacernos ese recuento. Bueno, que caudillo es al que le siguen las masas, ¿no? El que tiene un carisma, el que puede subyugar a la gente por su palabra, básicamente por su palabra o por sus acciones militares, ¿no? Ese es el caudillo. Morales no tuvo tiempo. Tú dices Adolfo Morales. No, yo digo Evo Morales. Agustín Morales. No, yo digo Evo Morales. Ah, Evo Morales. Evo Morales es un caudillo también, claro. Uh-huh. Es un caudillo. Ahora, mi pregunta es la siguiente, porque, digamos, yo no creo, puede que me esté equivocando, pero yo no creo que un canon que se repite tanto en nuestra historia sea una mera casualidad, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera que usted nos explique bajo ese concepto que tiene de caudillo es, ¿cuáles son los elementos que usted diría que son los centrales de los caudillos bolivianos? Es decir, ¿por qué? Bueno, se repite mucho. ¿Qué se repite en los caudillos? Porque yo tengo la sensación de que un caudillo hereda a otro caudillo, de que el pueblo sabe decodificar un caudillo rápidamente y ama rápidamente un caudillo. Y quiero entender por qué se da eso. Es una mezcla de nuestra falta de educación cívica. Los países más avanzados no tienen caudillos, tienen presidentes que van en bicicleta, como Suiza, ¿no? O que usan el transporte público. Los caudillos nacen en países con una alta tasa de analfabetismo. La gente toma la figura del caudillo como la de un protector, un padre que le va a distribuir. La figura clásica en Bolivia es Belsu tirando monedas a la muchedumbre. Así se forman los caudillos. Hay también muchas circunstancias que los ayudan. Por ejemplo, Banzer no iba a ser el presidente cuando le tocó la sucesión. Había otros militares igualmente influyentes como él, pero que se fueron eliminando, se fueron apartando. El caso de España también, que es paradigmático porque un poco somos parte de esa cultura. Franco era un militar mediocre que estaba en Marruecos y había otros dos militares que estaban por encima de él para darle el golpe de muerte a la República. Pero se fueron, uno se cayó de un avión, otro se retiró por alguna razón, y surgió la figura de este hombre mediocre que se hizo en sus monedas caudillo por la gracia de Dios. Bueno, pero también tenemos al caudillo, porque Hitler también fue un caudillo. Evidentemente. Esto se rompe un poco la hipótesis suya de gran que... oratoria. Claro, bueno, yo no sé cuán grande es la oratoria de un caudillo, pero lo que quiero es, sí. Lo que quiero es entender la historia de Bolivia, sí. O sea, ¿y por qué cree usted que caemos de caudillo en caudillo? Usted dice en el analfabetismo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo he dicho como una de las razones, este pueblo, ya desde el Incario, desde los señoríos aymaras, ha sido un pueblo sometido, dominado por la casta, casta dominante, ¿no? Se ha acostumbrado a obedecerle a alguien. Llegan los conquistadores, destruyen esas culturas y civilizaciones e imponen un régimen totalmente autoritario. De ahí sale también el caudillismo. Nuestro caudillismo criollo surge con los guerrilleros que van muriendo en el curso de 1809 a 1825, antes ya hasta 1816, los españoles habían terminado con la guerrilla, fuera de Ayopaya. Uh-huh. Pero de ahí surge la casta militar y la casta del caudillo. Uh-huh. Estamos con Mariano Baptista. No es suficiente decir que Mariano Baptista es uno de los más connotados historiadores de Bolivia, sino conocedor, un hombre que ha recorrido y seguido a cualquier cantidad de intelectuales, a cualquier cantidad de hechos en Bolivia, y lo hemos invitado para que nos explique algo de los hombres bolivianos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hoy nos encontramos con este tipo de hombre boliviano o estas tipologías de hombre boliviano con la que nos encontramos? Y los caudillos pueden darnos unas pistas. Don Mariano, ¿le gustaría contar, si se atreve a hilarlo así, sí, algunas anécdotas que usted cree que caracterizan a los caudillos? Sí. A ver, una clásica del siglo XIX que ha sido adulterada desde Arguedas, el historiador, porque yo tuve largas charlas con don Gastón Velasco, cuyo padre era muy conocedor de la historia de Bolivia. Y hay una escena clásica que la recoge Neruda en su Canto General, que es cuando cae muerto Belsu en el palacio, que no se sabe si fue un lancero de Melgarejo o el propio Melgarejo el asesino. Habría salido Melgarejo al balcón y gritado: Belsu ha muerto, ¿quién vive ahora? Y la muchedumbre le respondió: Melgarejo. Esa es una anécdota que ha quedado en el imaginario boliviano. Posiblemente es falsa, pero ahí tienes el nacimiento de un caudillo. De un caudillo maligno como era Melgarejo, ¿no? Y en relación a las características de relacionamiento del caudillo con las mujeres, porque un caudillo, además de ser un padre protector, además de poder manejar a las masas con la palabra... Yo tengo la hipótesis de que la relación que instaura con las mujeres que le rodean se convierte en un modelo. En ese sentido creo que es nefasto Evo Morales para las mujeres bolivianas. Yo pienso eso, pero bueno, tienes razón. A saber. Entonces, sí. En cuanto a la relación con las mujeres, sobre todo este abanico de caudillos que nos ha mencionado, si le gustaría mencionar algunas anécdotas. Bueno, hay muchas. Justamente creo que hemos mencionado ya a Barrientos. Cuando Barrientos, que era un capitán de aviación del común, no se había distinguido por nada, llega a la presidencia traicionando a Paz Estenssoro. Antes ya colaboraba, creo que estaba... no sé si de vicepresidente o de jefe de la Fuerza Aérea. El hecho es que estaban haciendo unas prácticas de tirarse de los aviones de paracaidismo, y dos de los soldaditos cayeron en el alto sin que se pueda abrir el paracaídas. El paracaídas. Entonces hubo una rechifla general en la prensa de que era una barbaridad que se sacrifica a los conscriptos que tenían 18 años, 19 años. Entonces sube Barrientos, de jefe de la Fuerza Aérea, se pone un paracaídas y se tira. Y ese ahí nace el caudillo. Y ojalá no se hubiera abierto ese paracaídas. Exacto. No, se hubiera ahorrado mucha sangre minera. Mucha sangre minera, sí. Claro, Barrientos fue claro. El del pacto militar claro. Campesino. Claro. Estamos con Mariano Bautista. Don Mariano, una cosa que caracteriza también el trabajo suyo sí. Es tratar de entender o lograr entender al país por regiones culturales, no pretender entender al país desde La Paz o desde una región en específico. Usted viaja mucho por el país, ha viajado mucho por el sí. País, conoce el abanico de intelectuales que hay. Y yo, por ejemplo, charlando con las compañeras, yo también recorro mucho Bolivia, siempre están en la disputa. No, no, el Chapaco es peor machista, no, más machista es el Camba, no, ni qué decir de... Entonces, bueno, hay una especie de discusión. En el librito hay varias notas sobre ese tema. Ahora, a mí me gustaría, si usted se anima, porque a mí me parece sí. Una discusión inútil en el sentido de que sí. No es que el machismo Camba es peor que el Colla, sino que son diferentes. Sí. ¿Se atrevería a hacer un rasgo regional por machismos claro, del país? Las claro diferencias, sí. Porque bueno, son machismos aquí también. Aquí hay un trabajo muy bonito, a ver si me acuerdo del autor, porque es una antología de textos. Él dice que las culturas ganaderas engendran machistas. Y estamos hablando del Beni y Santa Cruz. Del Beni, Pando y Santa Cruz, ¿no? En cambio, las culturas agrícolas no lo hacen. O el machismo es de un modo más solapado, más discreto. Y hablando de ese machismo oriental boliviano, él compara al ganadero de esas regiones con el gaucho argentino, con el jinete mexicano, que ese es un país, como tú sabes, sumamente machista, o ha sido, lo corriente hasta hace poco tiempo, antes de la crisis económica, es que el varón de la casa tuviera siempre otro hogar, y mantuviera un hogar que la mujer... legal lo soportaba. Era a ver, parte intentaremos de la hacer así. Sí. ¿Cuáles serían, según usted, las características del machismo Camba? Bueno, es un machismo que se no tiene vergüenza de serlo. Le gusta preciarse porque es parte de su encanto. Piensa, y quizás es posible, que las mujeres caen ante esa imagen de hombre varonil, de hombre montado en un caballo, de hombre arreando el ganado, cruzando un río, todas esas, que también fue parte del encanto de Bush. Cuando Bush era joven, en Trinidad, él arreaba ganado, hacía todas esas tareas y seducía a niñas, ¿no? Entonces, bueno, viene de ahí. Pasaremos al machismo chapaco. Carlos Medinaceli en este folleto tiene un artículo sensacional por el que lo condenaron a muerte los tarijeños. Los oficiales del ejército fueron a buscarlo al periódico. No lo encontraron y le pegaron una cachete, un golpe muy fuerte a Gamaliel Churata, le hicieron reventar el ojo casi, pensando que era él. Bueno, ¿por qué fue esto? Porque él escribió un homenaje a Miss Tarija. Que está en el libro. Sí, y ahí decía que hay pueblos másculos y pueblos féminas, y que Tarija era un pueblo femenino. Esto no se refería a que los varones no fueran varones, sino que la ciudad misma, por su clima, por sus naranjas, por su encanto y por sus mujeres, era una una ciudad fémina. Pero eso y Potosí era una ciudad máscula. Y La Paz también. ¿Y ahora, el machismo paseño cómo lo caracterizaría? Se expresa en muchas formas. Yo veo en la televisión, voy haciendo zapping, yo los veo, por ejemplo, a esos empresarios que hay en el Alto, muy poderosos, que hacen un ejercicio de narcisismo bailando esto de las... en general todas las danzas, pero la más machista es la del caporal. Ahí, esa es la expresión suma del narcisismo masculino. Bueno, yo diría que el caporal es una danza de jóvenes, urbanos, sí. Arribistas, sí. De clase media-baja. Yo diría también, que es esa, más que una danza alteña. Sí. Yo veo más bien a los alteños que les interesa más ostentar el dinero y sí. Que están más cercanos a la morenada. Exacto. Que cuesta mucho exacto. El traje, es un exacto. Traje de moreno cuesta sí. Un platal. No sé si habrás visto en Página 7 hace 3 días... y está circulando en las redes la inauguración del edificio sí. Transformer. Libertad, sí. No, ahí ves la expresión de una nueva clase social boliviana muy poderosa económicamente, muy uh-huh. Poderosa, y con una cultura que no es la de la Paz del Sur, nada que ver. Nada que ver, son muchas Bolivias. Sí. Creo que en el eso trabajo tenía razón, suyo. Zabaleta, este es un país abigarrado. Pero en el trabajo suyo también sí. No hay uniformizar, no hay lectura. Por eso me gusta mucho. Sí. Es un trabajo sí. Donde uno puede realmente hasta bailar. Hay de todo. Escojo claro. Un día esto, otro sí. Día esto. Usted ha hecho un trabajo muy, muy variado. Muchas Estamos gracias. Escuchando a Mariano Baptista. Don Mariano, vayamos a ver a los intelectuales. Yo, por ejemplo, mismo en este libro, cuando se sí. Dice mujeres célebres bolivianas, hay cuatro. Adela Zamudio, sí. No sé dónde está, no, pero son terrible, cuatro. Adela Zamudio, Bartolina Sisa, Juana Zurduy y Josefa Mujía. O sea, es algo brutal, ¿no? Es una historia de machos que así se ensalzan es. Entre ellos, porque sería imposible. Ninguna historia es una historia de hombres. Así es. ¿Qué me puede decir de la misoginia, ya no en la historia, sino en la intelectualidad boliviana? Bueno, los intelectuales han sido mucho más abiertos que el resto de la sociedad. Lo pruebas con el mismo Arguedas, es muy, muy crítico del trato que se daba a las mujeres en su época y que él lo ha puesto en Pueblo Enfermo, ¿no? Medinaceli es muy respetuoso también con las mujeres, aunque era bromista. Y era un varón sometido. Su novela es la historia de un joven universitario que se rinde ante los encantos de una chola, totalmente, ¿no? Y encuentra en esa chola la expresión de la Bolivia vitalista, de la Bolivia del futuro. Pero la masa de la sociedad boliviana ha sido terriblemente opresiva. La masa dominante es sobre las mujeres. Pero yo, la conclusión de que hay cuatro mujeres célebres en la historia de Bolivia es brutal. Es terrible. Es brutal. Es terrible. La eliminación. No, y además, María, yo te digo una cosa. De las cosa. Mujeres de la historia. Varias de las mujeres célebres, muchas no han sido mencionadas aquí, era por sus condiciones varoniles, porque eran buenas en la guerra. Exactamente, Juana Zurduy, porque claro, tomó las armas. Claro. Bartolina Sisa, que la igual, llamó Tupac Katari sí, a sí, administrar el Cerco de la Paz, sí, porque era la única en la que confiaba. Sí, sí. Y él que no iba a rivalizar con él. Y además él se derrumba cuando la toman presa. Ahí es el fin de Tupac Katari. No, lo me mismo parece que le pasó a Melgarejo. Toman presa a Juana Sánchez y el hombre se deshace. Se huye al Perú, perseguido por el Pero la historia no nos describe las cosas así, sí, sino las truca, las sí, maquilla sí, para volvernos a representar como un ser accesorio, ¿no? Sí. Es muy peculiar. Porque le pediría, para cerrar este encuentro que ha sido sí, difícil de lograr, pero que realmente sí, es maravilloso, don Mariano, si tuviéramos que hacer una bibliografía Sí. Usted que, bueno, su biobibliografía sí. de Bolivia que ha publicado el CIS sí. es bellísima. A mí me la han robado y no la vuelven a editar. Las cartas. El libro anterior. Los documentos para entender la historia de Bolivia. José Roberto. Ya. ¿No? Las cartas. Bueno, cartas. En todo caso. Pero ahora está saliendo una antología de biografías. Y lamentablemente las minoritarias son las mujeres. ¿Cuántas biografías de mujeres ha incluido? Unas quizá 10. ¿Y ojalá. ¿Cuántas de hombres? El grueso, 80. Bueno, usted está cayendo en lo que critica. Mariano. Es que es en lo que encuentro. Si te dicen que hagas una antología, tú buscas los materiales. ¿Qué hay? Y abundan los hombres. No hay otra cosa. Bueno, pero ¿a qué se debe eso? ¿Cómo podemos frenar eso? Ahora ya hay, la parte positiva es que en este siglo XXI y el final del siglo XX, la mujer y la intelectual, mujeres como tú, empiezan a sobresalir, ¿no? A escribir con mucha más osadía que los varones. Bueno, y a figurar en la vida pública. Pero ahora yo creo tenemos que... muchas diputadas, muchas senadoras. Pero una ahora, que lo hagan del poder. Bien o mal es otra cosa, ¿no? No, pero yo pienso que las mujeres siempre hemos estado ahí. O sea, mi sospecha es sí. que hemos sido eliminadas con goma de sí. la historia sí. por la misoginia de los intelectuales. Sí. Sí. Ahora, don Mariano, si tuviéramos que hacer una bibliografía para entender el machismo boliviano, para entender a los hombres bolivianos, ¿cuáles serían los 10 textos imprescindibles que nos sugiere usted? No tanto para entender la situación, sí. la opresión de las mujeres, eso no, sino para entender el machismo desde el punto de vista de la mentalidad y el comportamiento de los hombres. ¿Cuáles serían los 10 que nos sugiere? Yo me inclinaría por las novelas clásicas de Bolivia. Juan de la Rosa, la protagonista, no es solo el niño que cuenta la guerra de la independencia, sino Rosita la costurera, la madre. Es un personaje encantador en Juan de la Rosa. Adela Zamudio también tiene personajes en su novela, en realidad es una novela para mujeres. La ha publicado la Biblioteca del Centenario. Jaime Mendoza es también un defensor de la mujer y un crítico muy severo de la sociedad machista. Hay un texto estremecedor ahí sobre las locas del manicomio de Sucre, las condiciones de vida en que están. Después, bueno, Medinaceli con su Chascañawi. Un hombre interesante para analizar el fenómeno de la misoginia es Augusto Céspedes. Él era muy enamoradizo, muy, muy mujeriego, pero tenía una clase de erotismo muy recatado para su época. Hoy día las mujeres, sobre todo las novelistas cruceñas, son mucho más atrevidas que la generación de Céspedes. Pero volviendo a tu pregunta, yo me inclinaría por ver esos rasgos en Chirveches, en Mendoza, en Medinaceli, en nuestras grandes figuras, ¿no? ¿Y qué nos diría de Franz Tamayo? Franz Tamayo es un personaje excéntrico, totalmente excéntrico. Yo le he dedicado una biografía y he tenido la suerte de que su viuda me cuente cómo era Franz Tamayo en pantuflas, qué clase de vida doméstica hacía. Era un hombre muy... muy pegado a los suyos, tuvo 14 hijos, una locura, como Tolstoy, pero se le fueron muriendo, no los atendían bien. Él era aficionado a una rama de la medicina que ahora dicen que no es científica, que es en base a hierbas, y todos los curaba él. Y tenía una mujer, pues, abnegadísima. Pero Tamayo no se ocupó de la mujer, sino para ensalzarla poéticamente en su poesía grecolatina, porque tenía poca relación con Bolivia, ¿no? Pero lo que yo quiero es, lo que yo estoy intentando no es entender a las mujeres a través de los intelectuales o los literatos bolivianos, sino entender a los hombres a través de los literatos. Y si hablamos de el tipo de machismo que instauró la colonia en esta parte del mundo, ¿cuáles serían los textos imprescindibles según usted? Bueno, el texto clásico, el más bello, lleno de cuentos, de cuentos reales, es la historia de Potosí de Arsanz y Vela. Las crónicas. Son tres tomos, ¿no? Ese es el libro fundacional de Bolivia. Ahí tú ves la relación de la iglesia con la mujer, el papel que juega el diablo en los cuentos, cómo la seduce o las inclina al pecado, cómo el pueblo potosino paga con inundaciones y con guerra civil sus pecados. Es un adelanto de lo que iba a ser la historia de Bolivia. Es un libro maravilloso realmente. Uh-huh. Bueno, es hablar con ustedes como abrir la enciclopedia boliviana. No sé cómo cerrar esta conversación, don Mariano. No, yo quiero señalarte de este libro un texto de Daniel Salamanca, muy, muy interesante, porque señala dos anécdotas con mujeres. Una en que él ve pegar al marido, a la esposa, y no puede intervenir o no quiere intervenir. Y el otro es una prima que lo enloquece para vivir con ella y cuidarlo, y cómo sale de ella. Tratándose de Daniel Salamanca, que era un solitario cuando llegó a la presidencia y era viudo, y era un hombre muy inteligente, pero nos llevó al desastre del Chaco, el texto es sumamente valioso. Uh-huh. Ahora, para cerrar entonces, estamos en 1977. ¿Por qué publica usted este libro? Por mi preocupación, yo tengo dos hijas mujeres, he vivido entre mujeres, mi madre, mi abuela, eran mujeres que en el curso del tiempo las he admirado mucho porque han sufrido demasiado. Esta era una sociedad muy dura. Mi padre salió del Chaco totalmente neurotizado, neurótico, y ya tenía un hogar con dos niños, y fuimos cinco hijos, pero la presencia de mi padre en el hogar siempre fue una presencia un poco triste, porque era un hombre recluido en sí mismo, que no tenía una relación normal porque había pasado el desastre del Chaco. Tú sabes que hasta ahora los norteamericanos que han ido a las guerras se suicidan. Así es. ¿No? En esa época mi padre podía haber consultado a un psiquiatra, un psicólogo, no te digo que era, pero era un hombre ya con un peso de dolor demasiado grave, que lo transmitía al resto de la familia. Y eso debe haber sucedido en muchos hogares. Claro. Bueno, yo desde ya el hombre como una figura invasiva, triste, poco tierna, al servicio de la cual hay que estar. Sí. Es el retrato del hombre boliviano en su familia. Exacto. Haya ido o no a la guerra del Chaco. Es decir, él sale a luchar por un poder que no es tal, o que no existe, claro, o que tal vez existe. Pero cuando vuelve a ese espacio, claro, es portador, digamos, es un portador invasivo, sí, de sentimientos sumamente Y yo te digo, violentos. En lo personal, por eso escribí un libro que se llama Salvemos a Bolivia, la escuela. Yo he tenido muchos profesores neuróticos, gente que se estrellaba contra los pobres chicos que no teníamos la culpa de lo que les pasaba por su mal sueldo, por su mujer que lo abusaba, qué sé yo, cuáles serían las razones, pero se descargaba sus frustraciones sobre los niños. Y eso sucede mucho hasta hoy. Uh-huh. Bueno, don Mariano, le agradezco tanto por esta deliciosa conversación y siempre seguimos su trabajo. Encantado, María. No, y te felicito por esa bella página que te han dedicado el domingo. Caramba, una linda carátula y excelentes textos. Gracias.